Alto Voltaje. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, un nuevo especial. Hoy tenemos un especial con dos voces femeninas, solistas. Por un lado, Leila Goy, de Capital Federal, y por otro lado, Lucía Giles, de La Plata. Tenemos una charla con cada una, de una hora, más sus canciones, que bueno, podrán escuchar durante este especial. Recordemos que el programa va todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados a las 21 horas por Radio Crimen Online, los domingos a las 21 horas también por Seven Rock Radio, los lunes a las 19 horas por la Radio de Uruguay por Templaria Radio, los martes a las 20 horas por FM Schenker de Misiones y los miércoles por Asterisco Radio a las 21 horas. También recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en iVoox y también entran a cadornarock.com/altovoltaje y ahí están todos los programas desde el primero hasta el último. Y después también van a poder seguir estas entrevistas por el canal de YouTube Alto Voltaje LP. También recuerden que nuestro Facebook es Alto Voltaje y la fanpage Alto Voltaje LP. Y el Instagram, si nos quieren seguir, es altovoltaje71. El mail para las bandas o artistas solistas que quieran mandar su material, altovoltaje1975@gmail.com, y si quieren mandar WhatsApp, lo mandan al 221-614-5773. Dicho todo esto, vamos a ir directamente, vamos a empezar con la entrevista. Primero vamos a escuchar a Leila Goy y en la segunda hora vamos a escuchar a Lucía Giles. Así que vamos, arranquemos. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y hoy estamos con una gran artista, una gran voz, Leila Goy. ¿Cómo andás, Leila? Mucho gusto, primero. Mucho gusto, gracias por la invitación. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo tranquilo, con un poquito de calor. Hoy no tanto, pero bueno, estos días se estuvo sufriendo. Bueno, vos también. Muy pesado, mucha humedad, ¿sabes? Estamos controlando los humores porque es una cosa que no se puede soportar. Claro, bueno, a mí no me gusta el verano, no sé a vos, pero para mí yo lo sufro mucho. Enero y febrero son horribles. No, yo lo detesto. No me gusta para nada, soy team invierno a full. Claro, bueno, sos de las mías entonces. ¿Ahora que estás de vacaciones, no estás tocando, no estás cantando nada por ahora, o sí? No, ahora estoy en proceso de composición, aprovechando las vacaciones y que no hay tanto movimiento, ¿viste? Claro. Para entrar a grabar los temas nuevos dentro de poquito, craneando la próxima fecha, como que estoy en organización en este momento, ¿viste? Pero bueno, hay un montón de proyectos a corto plazo y a largo plazo, así que estamos trabajando puertas para adentro. Llegué hace poquito de mis vacaciones, entonces es como que también me estoy tomando todo muy tranqui, porque bueno, no quiero terminar con el estrés de, viste, de andar corriendo y tener que hacer todo para tal fecha y esas cosas que a veces pasan. Estoy tratando de tomarme todo con tranquilidad. Está bien. ¿Y esas canciones van a ser para un disco o algo? ¿O vas a sacar un tema, lo vas a subir a las plataformas, después vas a sacar otro, así como hiciste, como tenés en YouTube, ponele? Todavía no lo tengo definido, ¿viste? Como que es algo que quiero ir viendo cómo va surgiendo. Me encanta la idea de armar un disco y presentar el disco, pero también me gusta la idea de ir innovando. Como siento que, a ver, que en un par de meses pueden surgir cosas recopadas y re diferentes a las de meses anteriores. Entonces, por ahí está bueno. Está bueno lo de los singles también, ir sacando. A mí me gusta mucho lo conceptual y cuando hice los videos también traté de jugar un poco con eso, con lo que me significaba cada canción a nivel visual. Entonces me gusta un poco como ir por distintos lugares, no solo a nivel musical, sino a nivel visual. Y me copa la idea de ir sacando por tema, ¿viste? Por single. Creo que está bueno también. Sí. Lo hace como divertido y dinámico de esta forma. Pero bueno, no descarto la idea del disco todavía. La verdad que no lo tengo todavía decidido. Sí, para la gente joven por ahí está bueno. No sé qué edad tenés vos. ¿Qué tenés? ¿20 y pico? ¿30? Tengo 33. Bueno, agarré por 3 años, estuve ahí. Yo tengo 47 y a mí... Gracias por lo de 20 y pico. No, pero decía 28 por ahí. Yo tengo 47 y yo soy de la vieja escuela, de la vieja época. Yo escucho CD, disco de vinilo. A mí me cuesta escuchar en plataformas, o sea, claro, o que me presenten un disco. Se lo decía ayer a la chica que hablé con ella. Que me presenten un disco, un tema, después dentro de 2 meses el otro tema, después el otro tema. Pero yo estoy hablando de mí. A mí me gusta tener el disco físico y escucharlo todo, o sea, entero. Pero bueno, yo sé que ahora es así. En la vieja época se hacía esto, que salía el single en el disco chiquito, ¿te acordás? Que salía un disco, el disco normal, y salía el disco chiquito, que sacaban un tema de cada lado. Que era como, después te sacaban el disco entero. Claro, sí. Bueno, sí. Se volvió a la vieja, a esa vieja, sí, vieja cosa que se hacía, pero en plataformas. Pero a mí no me gusta, o sea, no me gusta si van a sacar un disco. Si van a sacar un tema solo, está todo bien. O van a sacar 2 o 3 nada más, está todo bien. Pero si van a sacar un disco que trae, ponerle 10 canciones y me van a presentar una, después otra, después el otro mes otra, y pará, ya me... Ah, no, a mí tráeme el disco con las 10 canciones de un saque, ¿viste? Pero la gente joven, claro, es normal porque ellos están todo el día en la computadora. Yo no uso Spotify y todas esas cosas, ¿viste? No, no me gustan. Pero para la gente de ahora, a ellos les viene re bien. Yo escuchaba mucho CD, crecí escuchando CD también, Discman, ¿no? A pleno. Pero bueno, viví todo el cambio ese de la era digital y de las plataformas digitales, y la verdad es que hoy en día escucho Spotify, o sea, todos los CDs que tengo en mi casa los tengo de regalo. De hecho, mi hijo juega con los CDs y hay gente que me dice, no, ¿cómo te vas a dejar hacer esto? Yo sería uno. Sí, sí, hay mucha gente que me lo dice, pero, viste, no sé, yo, si bien tengo como cierto valor, a ver, emocional, por eso, porque formó parte de una etapa de mi vida y de todo lo que, claro, significa para mí la música, escucho de la misma manera o más o mejor, incluso porque elijo plataformas por ahí que suenan mejor. Soy un poco fan del audio, ¿viste? Entonces, no sé, me parece que está bueno también, como que hay que innovar, no, hay que... No está mal, lo que tiene de bueno es que salís a la calle y podés ir escuchando, qué sé yo, esas cosas, o en el trabajo, si es que según el trabajo que tengas, ¿no? Hay toda una cuestión también con esto de armar playlist, ¿viste? Y mezclar música y elegiste, armas como tu propio, no sé, ¿cómo se llama? Compilado. Tu compilado, compilado, claro, se llama. Sí, y eso es maravilloso, porque lo armás todo vos en base a lo que a vos te gusta, lo que vos querés, lo que, nada, es una masa. Claro, ¿no? Lo que pasa es que, como yo te decía, yo tengo la compactera de 5 CDs, entonces yo pongo 5 CDs y elijo un tema de un tema del otro, un tema de cada uno, y después los hago girar otra vez, entonces elijo cada tema de cada disco, y si me voy al fondo, pongo la música al palo y chao. Claro, sos un fiel defensor del CD, me parece bárbaro igual. Sí, soy de rebanco. Del CD y del vinilo, sí. Es que cuando coleccionás hay todo un mundo. Yo te entiendo igual por mi familia. O sea, yo vengo de una familia recontra musical. Y bueno, tengo mi tío, por ejemplo, mi tío por parte de mi mamá, también colecciona, compra y vende. O sea, entrar a la habitación de mi tío. Tiene una habitación toda llena de discos y, bueno, y vinilos y DVDs. Viste, es muy fan de Deep Purple, entonces como que por ahí tiene versiones inéditas, la versión japonesa de no sé qué, claro, del año 90, y tiene así como un montón de reliquias, viste, entonces sí, sí. Entiendo de dónde viene y me encanta, o sea, está buenísimo. Por ahí, en mi caso, tiene que ver, yo si bien vengo de eso, estoy acostumbrada a eso, crecí de esa manera, por ahí hoy en día viene con una cuestión de practicidad, ¿viste? Y realmente a mí personalmente me pasa que tampoco tengo el tiempo, ¿viste? Desde que soy madre, sobre todo, tengo un nene de 3 años y medio, me pasa que no tengo el momento por ahí para sentarme a escuchar música tranquila en mi casa. Cuando lo tengo por ahí me pongo a componer, cuando estoy tranquila y él se duerme, ponele a la noche, me calzo los auris y me pongo a escuchar música desde mi celular, o si tengo que viajar de un lado a otro, escucho música. Entonces, tiene que ver por ahí con algo más práctico para mí. Como que no tengo en este momento de mi vida el tiempo para armar la ceremonia de escuchar, porque para mí es una ceremonia. No, es que es una ceremonia. De poner el CD, escuchar un disco entero, ¿entendés? Como esas cosas que son hermosas. Claro, es lo que yo decía el otro día, ayer, anteayer estaba hablando con el guitarrista de Lorien, de la banda Lorien, y estábamos hablando de eso, que los pibes por ahí ahora hacen las playlists, pero no escuchan el disco entero de la banda. En vez, nosotros estamos acostumbrados, agarramos, si vos agarrás un vinilo estás obligado a escuchar todo el disco, o si agarrás el CD, bueno, el CD por ahí podés adelantar canciones, pero... los pibes están acostumbrados que sale, qué sé yo, un tema de Shakira y lo ponen en la playlist. Pero por ahí también ponen uno de Daddy Yankee y por ahí se ponen uno de Metallica. Hacen un quilombo bárbaro de música ahí en la playlist. Tal cual. Eso pasa un montón, ¿viste? Yo lo noto en mis... A mí no me pasa porque también, digamos, yo para la nueva generación ya soy grande. O sea, tengo más de 30, yo soy grande. Pero lo veo en mis alumnos adolescentes. O sea... la versatilidad musical, ¿viste? Con la que escuchan esto, desde Shakira hasta Deep Purple. Y vos decís, bueno. Sí, es verdad. Y vos, ¿qué música escuchabas vos? O sea, ¿con qué música creciste? Te pregunto por el estilo de música que vos hacés. Uf, un montón. La verdad que, bueno, mis viejos siempre fueron muy rockeros y muy metaleros. Vengo de una familia así, ¿viste? Bueno, te decía recién mi tío, mi tía. O sea, mis primos también son músicos, que tienen mi edad. En realidad nosotros, tanto mi hermana como yo y mis primos, que tenemos casi todos la misma edad, hoy en día somos todos músicos y nos dedicamos a esto. Crecimos en un ambiente muy musical, ¿viste? Mis viejos son rockeros, mis tíos son rockeros. Y siempre se escuchó todo lo que es rock clásico en casa, todo el rock de los 60 en adelante, ¿viste? 70, 80, pleno. Bueno, yo crecí con el grunge a full también en casa. Entonces, hay mucha influencia. O sea, si me pedís banda, qué sé yo, te voy a nombrar las icónicas porque así fue, ¿viste? Toda mi infancia, mi adolescencia, desde Deep Purple, Led Zeppelin, después en los 80 más el hard rock con Whitesnake, todo lo que es heavy metal y hard rock pasó por todas las escuchas. No fui tanto del glam metal, la verdad que eso lo descubrí más por mi parte de adolescente, eso no se escuchaba en casa. Claro. Pero bueno, viste, en general siempre heavy metal y hard rock, con el grunge en los 90, blues también, y música negra más desde el blues, por ahí desde el jazz, pero lo que más abundó siempre fue el heavy metal, ¿viste? tu música está, sí, tiene más vale que tiene heavy metal, pero es muy moderna el sonido que tiene. Sí, es que en realidad, bueno, yo crecí, en mi adolescencia crecí escuchando mucho metal alternativo, ¿viste? O sea, toda la influencia que yo ya tenía por mi familia, empecé a ahondar en el género, en las bandas que surgían en ese momento, tipo Evanescence, y muchas bandas. Te iba a preguntar porque tiene algo de Evanescence tu música. Sí, es una reinfluencia para mí, es una reinfluencia. Por ahí no es en la banda, mi banda favorita, lo que pasa es que a la hora de componer o de juntarnos con el productor para encontrar un sonido, tengo como ciertas bandas, ¿viste?, de claro, referencia. Porque también tengo como cierto objetivo, si bien yo por ahí, no sé, me voy a dormir y escucho un flamenco que no tiene nada que ver, y incluso me gusta cantar de todo, canto distintos estilos, soy profe de canto, entonces tuve que estudiar técnicas vocales de distintos estilos musicales. A la hora de grabar mis canciones dije, bueno, tengo que elegir un camino, ¿viste? En base a todo lo que yo conozco, todo lo que me gusta, qué es lo que voy a elegir y hacia dónde voy a ir. Y entonces ahí me surgió me surgieron estas ganas de empezar a tirarme al estilo del metal más alternativo. Yo ya vengo de grabar un disco de ese estilo también, entonces como para no correrme de lo que yo vengo haciendo, continué más o menos por la misma línea, un poquito más tranquilo, porque el disco que grabé con Exceed, que fue una de mis bandas en el 2014, era más pesado, pero también era metal alternativo. Sí, no, las canciones que tenés en YouTube, en tu canal de YouTube, tiene un sonido muy moderno, pero tiene un sonido muy limpio, aparte. Suena muy bien y tu voz está perfecta para ese estilo de música. Sí. Me gusta, la verdad es que a mí me gusta como variar, ¿viste? En cuanto a lo vocal, por ejemplo, con Exceed, como te decía recién, yo rompía la voz constantemente, pero era una cosa de rotura, como yo de chica descubrí que podía romper la voz cantando, claro. Hubo una época en la que abusé mucho de ese recurso, ¿viste? Sí. Y después empecé a darme cuenta, obviamente, que con el paso de los años y estudiando técnica vocal más y ahondando ya más en la salud vocal y en todo, me di cuenta que menos era más un montón de veces, ¿viste? Que importaba muchísimo más lo que yo quería transmitir que sonar más metalero, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, hoy en día hago a nivel vocal lo que me sale. Si me pide romper, de hecho vas a escuchar en los temas que están en plataformas, son todos distintos y canto diferente los tres temas, sí, que hay míos. Los puedo hacer. Los canto distintos a todos, o sea, porque creo que me interesa más sostener el mensaje de la canción que demostrar tal cosa, ¿me entendés? Sí. Igual rompes un poquito la voz, pero en algunas partes en especial, por ahí algún pedacito, pero bueno, es porque la canción lo pide también, el estilo de música. Claro, me encanta aparte, a ver, me re gusta, soy re rockera, pero digo, no lo hago a modo de demostrar nada, ¿viste? O de abusar de ningún recurso. Cerca de mí, todo gira sin parar otra vez, a través. Yo estaba escuchando el cover de... También tenés un cover de Heart, que es una banda del 80, es un tema del 80 ese. Mucha gente piensa que el tema es de ellas, pero es un cover que hacen ellas, en realidad. El tema original es más viejo. No sé si lo sabías, capaz que te está enterando ahora. ¿Alon? Claro. Alon no es de ellas. ¿De quién es? No, no me preguntes el nombre porque no me acuerdo ahora. Pero no, no es de ellas. Es un cover que hicieron ellas. Mirá, no tenía esa información. Me yo tampoco. ¿Sabés cómo me enteré? Nosotros en el programa, yo en realidad, ahora estoy solo en el programa, pero todavía me tengo que sacar nosotros. En el programa tenemos un bloque que se llama el bloque del cover, donde pasamos una banda famosa haciendo un cover de otra banda famosa. ¿Entendés? Porque si no agarramos todo tipo de YouTube que hacen cover y listo. No, esa no es la gracia. Claro. Ponele, la otra vez pasamos Héroes de David Bowie hecho por Motorhead. Esas cosas hago. Y cuando voy a... Bueno. Cuando no me acuerdo qué banda de metal había hecho Alon, entonces me meto a Wikipedia y veo que no era de Heart, sino que Heart lo había cantado, pero la versión original la escuché y es muy parecida. Es un poquito más tranqui, pero es muy parecida. Es de principio, creo que finales del 70 o principio de los 80, año 80, 81, que también canta una chica. Después te lo voy a pasar por WhatsApp para que lo escuches. Pero es muy parecida, pero claro, como Her la hizo famosa, la canción, todo el mundo piensa que es de ellas. Pero no, no es de ellas. Mirá vos, en realidad yo lo que sabía de este tema, así como otros hits de ellas, fue que son producciones de otras personas, pero no son canciones compuestas por ella, como muchas de las que ellas sí compusieron, claro. Que son parte de sus discos. Pero de esta no sabía. Sí, no, no, yo tampoco sabía, pero me enteré por eso hace poquito. Wow, la data que me tiraste. Por favor, mándamelo después. Porque... Ahora cuando corto, te lo busco en YouTube, que lo encuentro enseguida, y te lo mando. Te lo voy a mandar para que lo escuches. Dale. Igual es muy parecido. Heart lo hizo un poco más... con un sonido un poco más, más del 80, más moderno en el momento. Y por ahí un poco más rockero, más potente la voz de ella, ¿viste? Eso por ahí. Claro. A vos ese tema te quedó genial. Quedó buenísima la versión esa. Bueno, gracias. Todavía igual no estamos muy conformes con cómo quedó el audio, porque lo hicimos de manera muy casera. Igual, tampoco se puede pedir todo. Sí, aparte quise hacer una versión distinta, viste, como que tiene unos violines y unas cositas ahí que fuimos encontrando en el programa de grabación. Y bueno, es una versión que arranca suave, sutil, y después entra toda la banda. No es una versión, es una versión mía, no es una versión que exista, ¿viste? Claro. Sí. Pero bueno, tengo una comodidad vocal con Ann Wilson porque, bueno, en principio obviamente que la curtí mucho en mi casa, mi mamá y mi tía son fans, entonces crecí escuchando y de adolescente tuve una banda tributo a Heart. Ah, mirá. Cantaba yo y cantaba mi hermana también y tocaba la otra viola. Entonces las tengo como muy muy escuchadas y muy cantadas, ¿viste? Tenés que hacer el cover de Barracuda. A vos te saldría bien. Alta. Sí. Bueno, All I Wanna Do también lo grabé con All Acoustic, que es otra banda con la que yo trabajo. Uh-huh. Es una versión acústica que hicimos, que también está en las plataformas digitales. Pero Barracuda no la grabé y tengo muchas ganas porque... Sí, la tendrías que grabar porque tu voz con esa canción, que es potentísima, quedaría buenísima. Justo la escuchamos con mi viejo anoche en la versión del Rock Honors, ¿viste? Que le hacen a Heart. Ah, sí. Una versión por Alice in Chains con una cantante que se llama Gretchen Wilson, que es cantante country. Pero no sabés cómo sonaba eso, tipo, re poderoso. Y no, me dieron muchas ganas de. Si escuchás la de Russell Allen, te volvés loco entonces. Loca. La escuché. ¿La escuchaste? Sí, a ver, pará, me estoy confundiendo. Russell Allen, Adrenaline Mob se llama el grupo. Adrenaline Mob, sí, claro, sí. Claro, sí, esa versión es terrible. Porque el chabón tiene una voz impresionante, aparte. Tremenda banda. Tonight. contame de los videos, porque estuve mirando los dos videos. ¿Dónde los hiciste? Porque estás en el medio del bosque, en uno. ¿Dónde es eso? Sí. El que estoy en el bosque es este, La Llamada. Sí. Eso lo hice en Ezeiza, aunque no lo creas. No, es que te creo porque no conozco, así que te creo tranquilamente. La gente de acá, de Capital, viste, de Buenos Aires, me dice, che, ¿pero a dónde fuiste a filmar eso? No, acá en Ezeiza, lo que pasa es que buscamos una locación que esté copada, viste, estuvimos buscando, googleando, y encontramos que ahí Luciano Pereyra grabó un video ahí, entonces dijimos, debe estar bueno, o sea, ni siquiera fuimos a conocerla antes, recorrimos y era un predio gigante, creo que se llama La Paloma, el lugar, o algo así, si no me equivoco. No tengo idea, te digo, la verdad no tengo idea. Bueno, nada, la cuestión es que ese mismo día llegamos y encontramos el lugar y fue zarpado porque no tuvimos que ir de visita previa a conocerlo. Llegamos y estaba buenísimo y no nos alcanzó el día, viste, para filmar y para tomar escenas. Pero bueno, la verdad que quedó re bien porque llevamos un equipo de iluminación copado. Eso te iba a decir, las luces ahí de colores que parece que salen de los árboles, están geniales eso. Sí, bueno, esas luces estuvieron a cargo de Ale y de Johnny, que ellos, a ver, Johnny es el director del video, él tiene una productora que se llama Indigo Producciones, él fue el que filmó Adicta también, y bueno, y Ale tiene una empresa de luces, es director de luces, él es director de fotografía, entonces son pies que la tienen muy clara, son amigos, y saben cómo laburar, ¿viste? Tuve la suerte de, nada, de tenerlo cerca y, ¿viste? Vamos con esto, me das una mano acá, vamos. Y salieron dos videos re zarpados, ¿viste? Sí, sí. A todo el mundo, pero quedaron bárbaros. ¿El otro dónde, o sea, está con grabado? Con gente que sabe del tema. Mira, el otro lo grabamos. Hay unas escenas de casa, que son en mi casa. Sí. Después hay una escena de un secuestro, que eso es en la terraza de mi casa, que lo filmamos de noche. y hay una escena donde estamos con full banda, que ese sí es un estudio que alquilamos acá en Microcentro, que es el ex estudio de Crónica, donde se grababa Crónica, que ahora es un espacio, es enorme, son estudios de televisión enormes, y uno de todos esos estudios los alquilan para hacer videos musicales, ¿viste? Así que sí, quedó bárbaro. Adicta tiene como todo, te cuenta toda una historia y son más locaciones, ¿viste? Que La Llamada. Sí, sí, están muy buenos los dos videos. Te iba a preguntar, cuando grabás estos temas, ¿vos tenés una banda conformada ya? ¿O son músicos de sesión que tenés? El tema es el siguiente. Yo tengo músicos de sesión, tengo una banda armada con músicos de sesión, pero nosotros tocamos en vivo una sola vez. Porque presenté material en noviembre. La idea es seguir tocando con los chicos porque, nada, pegamos buena onda, viste, muchos hace muchos años de otros proyectos. Bueno, Emma López, el negro, tocaba en Watchmen, es amigo mío hace mil años. Él no está en el video porque la canción no la grabó él, la grabó Lucas, que es el chico que solea en Adicta. Que él es ex bajista de Helker, Lucas. Ah, de Helker, sí. Claro, bueno, y ahora la banda actual toca Emma la guitarra, toca Ale Mesliuk la otra guitarra, el bajo lo toca Vanessa Morano, que tampoco salió en ese video porque estaba Luli, creo, en el video de Adicta, sí. Y después ella no se pudo integrar a la banda porque se le superponía con sus fechas. O sea, la banda que toqué, con la que toqué en noviembre, es la banda con la que voy a seguir tocando. A menos que a uno le surja otra cosa, pero son sesionistas, sí. Atrapada, no sé bien qué pasó, pero algo Despertar en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, ese es mi sueño y el de muchos más. Esa es mi casa donde quiero estar. Calmar mi ser, viajar. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy clara al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Todas las personas pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, ese es mi sueño y el de muchos más. Esa es mi casa donde quiero estar. Calmar mi ser, viajar. We'll be right back. Para ir ya terminando, porque bueno, tenemos cosas que hacer los dos, ¿no? ¿Este año cómo pensás? ¿O lo tenés planeado ya? ¿O va a ir surgiendo lo que surja? Musicalmente hablando, te hablo, ¿no? No. Sí, bueno, como te conté al principio, ahora estoy en proceso de composición. Entonces voy a ir grabando los temas en el estudio. Obviamente vamos a tocar en vivo de nuevo. Pero antes de tocar en vivo voy a hacer una live session. Ah. Y ahí va a estar Javi Viñas de invitado, que es con quien compuse La Llamada, uh-huh. Que toca el solo también ahí. Y después sí, salimos a tocar de nuevo. Lo que no tengo definido todavía es cómo van a salir las canciones. Si va a estar todo en un álbum a fin de año o si voy a ir sacando por single. Pero... nada, hay un montón de laburo por delante este año, podés, por suerte. Podés ir sacando por single y después sacar el álbum completo. También, totalmente. Sí, es algo que tengo que hablar por ahí con Beto, que es mi productor y con quien tengo los temas en su sello, ¿viste? A ver, porque por ahí, nada, hay dinámicas que ellos tienen más claras que, claro, que nosotros sí, los músicos. Por entonces por ahí un poco... Y pese a que por ahí es difícil venderlos, ¿te gustaría en algún momento tener un disco físico tuyo? Sí, me encantaría, me re gustaría. Tal vez para el show de fin de año, eso, sí, claro. Sí. Bueno, cuando saques el físico me pegas un chiflido, ¿no? Más vale. Algún día. Si vamos a tocar a La Plata, te lo llevo y si no, te lo mando. Sí, no, ni hablar. Yo lo escucho, te aseguro que lo escucho. Bueno, qué masa, gracias. ¿Qué te iba a decir? Bueno, para ir terminando ya, ¿querés decir tus redes, dónde la gente te puede encontrar? Sí, estoy en todas las redes sociales y plataformas como Leila Goy. Leila con Y, Goy con Y latina. Nada, YouTube, Instagram, Facebook. Tengo TikTok, pero no le doy ni bola, tengo que ponerme al día con eso. Igual encontrar bailando nada, lo único que hago es subir los temas y lo que estoy haciendo, pero no me tocó la parte de actriz y de baile, nada de eso, a mí en TikTok. Está bien. Pero bueno, ahí estoy, en todos lados. Y vos das clases, ¿no? ¿Me dijiste? ¿Das clases de canto? Doy clases de canto, soy profe de canto, sí. Soy profe de canto y soy instructora de yoga, me dedico a eso. Bueno, y la gente que te quiere contactar por eso también te escribe ahí por Instagram. Sí, por Instagram o por Facebook es lo mismo. Tengo una cuenta de clases de canto que también la uso, pero la vas a ver en mi perfil de... Las tengo como todas vinculadas. Ah, entonces, okay. Si me escriben a Leila Goya, ahí es lo mismo. Les respondo yo. Te van a encontrar, está bien. Bueno, Leila, te agradezco que hayas estado en el programa. Espero más adelante que podamos volver a hablar, a ver cómo va tu carrera. A ver si sacaste disco, si no sacaste. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que hayas sacado algo. Sí, obvio. Dale. Nos vemos pronto. Y bueno, gracias. Gracias por la nota. Siempre bienvenido. Todo lo que sume. No, yo te agradezco a vos, por supuesto. Bueno, nos estamos viendo más adelante seguramente. Y cuando tengas un nuevo tema, ya sabes, me mandás un WhatsApp y yo te lo paso por el programa. Para que la gente, bueno... te conozca el que no te conoce. Debe haber mucha gente que ya te conoce. Bueno. Sí, hay mucha que no me conoce igual, le falta un montón, así que todo esto sirve muchísimo. Gracias. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, entonces nos estamos viendo. Te mando un saludo y que estés bien. Chao, chao, gracias. Y saludo al perrito de ahí que está ahí. Chao. Dale, chao, nos estamos viendo. Desperté viendo las hojas de otoño caer, escuchando esa llamada otra vez. Voy sintiéndome crecer adentro, florecer. Está muriendo mi viejo ser. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Se cae por la tarde. te fuiste porque sos un cobarde. No exageres, no es para tanto alarde. Me cerré porque iba a ser lo mejor. Necesitaba más canciones de amor. Abrazo a la perra y para el bajón, dale que el kiosco cierra, cierra, cierra, cierra. Y desperté y me reí de vos, de lo infantil que sos. Y esta vez no tengo tiempo yo. Y seguimos acá en Alto Voltaje y estamos con Lucía Giles. ¿Cómo andás, Lucía? ¿Todo bien? Mucho gusto, primero. Muy bien. Igualmente, gracias por invitarme, por darme este espacio para contar un poco de mi música. Sí, estoy haciendo una... ¿cómo se dice? Una excepción con vos. Porque el programa es más hard rock y metal que otra cosa. Vos por ahí haces otro estilo de música. Pero como te dije la vez pasada cuando te mandé WhatsApp, que nosotros también tenemos... Digo nosotros porque antes éramos dos personas, ahora estoy yo solo. Entonces no me puedo sacar nosotros. Bueno, yo tengo un bloque que es de blues también. Pese a que hago metal y hard rock, meto un bloque de blues. Y yo escuché un tema tuyo que me pareció así medio bluesero, que me gustó. Que esperá que lo tengo acá, vos sabrás cuál es, pero yo no me acuerdo el nombre. El sol en punta de pie, ¿no? Me parece que es. Así es. Que sí, ese es el corte del segundo disco. Claro, me gustó la onda de ese tema, entonces dije, bueno, vamos a hacer una excepción por esta chica. Y bueno, eso, vamos a pasarte. Bueno, va a parecer raro porque después de vos, este programa está dedicado a dos chicas, vos y otra chica más, y la otra hace nada que ver con vos. Pero bueno, bueno. Esa también era la gracia, que no sean iguales, ¿viste? Porque si eran iguales, no es que yo iba creo a ser que divertido. Va como medio en una búsqueda, ¿no? De más allá de encerrarse en un género, porque uno cuando compone me parece a mí que es el reflejo de la música que escucha, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí, mi primer disco, por ejemplo, es súper cancionero. Yo en el momento que lo grabé tenía 18 años, hubo canciones que las escribí cuando tenía 13, 12, entonces obvio que en mi segundo disco, digamos, hubo otro tinte, ¿no? En donde las canciones siguen siendo canciones, pero sí, tienen mucho, mucho del blues. Y mis melodías suelen ser todas muy, muy pentatónicas, que es la escala en la que, claro, en la que está el blues. Entonces, naturalmente, creo que por todo el blues que he escuchado, empecé a escribir y a tener esas melodías dentro de mí que bueno, que un poco uno, bueno, me parece que cuando hace arte, en definitiva, es un poco el arte que le fue llegando a su vida. Igual rockera sos, estás con una remera Nirvana, no creo que te la hayas puesto porque te gustó el dibujito. No. me gusta mucho el rock, la verdad que yo hoy lo que más escucho es rock en general. Después, bueno, como soy profe, tengo que, a veces me adapto al repertorio de mis alumnos, porque me gusta que cada alumno, digamos, estudie a partir de las canciones que elige. Entonces, bueno, me van llegando nuevas informaciones, porque las nuevas generaciones están más sumergidas hoy en lo que es el rap, ¿no? La generación por ahí de los 30 y pico están más en el indie, en general, así como una estadística de mis alumnos, digo. Y la gente grande todavía tiene el rock adentro. Digo, gente grande nosotros, 35 por arriba, no, gente grande no, pero digamos, grande. Sí, vos eras grande, yo soy un viejo choto. Vos eras grande, vos tenés 30 y pico, ¿cuánto tenés? ¿30 y cuánto? ¿Se puede decir? 32. ¿38? 32. 32, por eso, vos sos grandecita y nada más. Yo soy un viejo choto, yo tengo 47, ya es otra historia. Mi mejor amigo, Horacio Pellegrini, tiene 53 y siempre le vamos poniendo más para que cuando llegue a los 60 vaya apareciendo de menos, como digo yo. Pero bueno, también escuchamos más o menos la misma música. Yo creo que tiene que ver no solamente con una cuestión generacional, sino también porque, bueno, uno de chico en la casa recibe un montón de esa información. Tengo alumnos chiquititos, recontra fanáticos de Charlie, que se saben todos los temas en el piano, tienen 7, 8 años, ¿no? Cómo trasciende la música de generación en generación, y lo que es bueno, claramente se instala. Sí, sí, más vale. ¿Vos que das clase de piano? Yo doy clase de piano, de canto y de guitarra. Ah, guitarra también. Y tengo, bueno, alumnos de todas las edades, ¿no? Después doy un taller para niños chiquititos de menos de 5 años que vienen con su papá y con su mamá. Como una cuestión así familiar de trabajar la música entre todos, que tiene que ver también con las emociones. Donde cada clase trabajamos con una canción diferente, con una emoción diferente y con actividades artísticas. Sí. Después, bueno, trabajo con niños, con adultos. Tengo grupales de los dos sectores, digamos. Y la realidad es que yo hoy vivo de mis clases, pero disfruto muchísimo como docente y aprendo un montón, porque nada, los alumnos eligen canciones nuevas, los ensambles surgen arreglos diferentes, cada uno viene con su impronta, y es un poco lo que pasa cuando compartís música con otro, naturalmente aprendés. Claro, sí. ¿Qué das clases ahí en tu casa o también das virtuales? Doy en casa ahora, virtual, la verdad que con la pandemia me agoté poco, porque claro. Que además es una actividad que es muy importante estar en contacto. Claro, ya estás repodrido, estás en la compu. Es que para cantar es muy importante porque vos vibrás con la otra persona, el canto son vibraciones, entonces cuando estás con el otro al mismo tiempo no es lo mismo que con el delay que tiene la virtualidad. Claro, sí, ni hablar. No, te pregunto porque conozco gente que enseña guitarra, ponele por Zoom, qué sé yo. Es posible, sí. Existen un montón de herramientas hoy tecnológicas para poder enseñar a partir de lo virtual y está muy bien, pero yo creo que es una actividad que si haces en presencia de un profesor es diferente, porque el profesor te puede ver, corregir de otra manera, claro. Escuchar en el momento, no hay delay. La comunicación es mucho más fluida. Sí, ni hablar. La tecnología es otro, la música no la inventamos nosotros. No, por eso. Que esté ahí al lado, así te caga pedo el profesor. Claro. Y claro, no, ahí no va el dedo, va más para allá, nene. Después tengo mi banda con la que toco, después toco mucho sola también, porque mi proyecto es solista. Y bueno, hoy no puedo decir que vivo de los shows, porque bueno, la realidad está muy difícil para lo que son los proyectos independientes como el mío. Yo, digamos, no pertenezco a ninguna discográfica ni nadie que me distribuye. Claro. Pero bueno, es muy difícil ser hoy masivo, ¿no? Y ser conocido y escuchado. Pero bueno, la verdad que disfruto mucho de tocar y es algo que estimo que voy a seguir haciendo toda mi vida de la forma que pueda. Sí, sí, de hablar. Justo te iba a preguntar, antes que vos digas eso, si vivías de la música, bueno, más vale. También das clases de canto, bueno, lo que me dijiste. Pero aparte de eso, ¿tenés otro trabajo o es solo la música? No, hoy no tengo otro trabajo. Tuve en su momento, trabajé en relación de dependencia, tuve proyectos independientes, pero hoy me dedico solo y exclusivamente a la música, desde mi costado docente, clases. Hago shows también de cover, digamos, de clásicos de rock nacional e internacional en algunos lugares donde me pagan, eso yo no lo hago más gratis. Coacheo a muchos cantantes que están por grabar en sus bandas, hago producción de las canciones de otros, además de participar de las canciones de otros. Bueno, después tengo el taller este de niños chiquititos, también tengo juegos musicales. Ah, mira, justo lo tengo acá, te lo muestro porque lo tengo acá. Es una batalla musical. Y es como una batalla naval, pero de acordes, en donde el tablero es un piano, ¿ves? Claro. Eso, dos octavas de... Eso también viene bien para que los nenes no se aburran. Eso es para que aprendan, digamos, desde lo lúdico, que es una forma muy, la verdad, muy didáctica. Yo les enseño a jugar a la batalla musical y aprenden los acordes rapidísimo. Claro, eso es lo que digo. Y bueno... Y además los vendo para la gente que los quiere comprar. Está bien. En su casa. Hay que hacer negocio en todo. A esta altura sí, de partida hay que hacer negocio en todo. Es un juego totalmente original porque y además que tiene que ver con la música, porque el que no sabe de teoría musical no puede jugar. Claro. Sí, sí, sí. Digamos, hay cuestiones que no tienen que ver con el azar, sino que son deductivas y que vos con el conocimiento podés ir encontrando cada vez más rápido cuál es el acorde que esconde tu oponente. Claro. Mirá lo mal que andará mi cámara, que te veo a vos en mi cámara. Estás en las dos cámaras. Ah. Estás acá y allá. Apoyate. No me gusta la cámara. A veces yo acá estás vertical. En una estás vertical, en la otra estás horizontal. Anda re bien esto, anda bárbaro. Bueno, no importa, el tema que se esté escuchando. ¿Qué te iba a decir? Entonces tu primer disco lo sacás a los 18 años. ¿Y el segundo? ¿Me dijiste? Mi primer disco fue 2014. Yo lo empiezo a grabar a los 18 años, pero lo saco como a los 20 y pico. Ah, 2014, okay. 24 tenía yo cuando lo saqué. Pero era un material muy viejo. En principio porque yo no sabía mucho, no entendía tanto el tema, la verdad que fue mi primer disco que grabé, era una niña, y no grabamos todos juntos ese disco, lo grabamos en capas, claro. Una muy mala decisión. mi segundo disco y todo el material que está en guión, en el estudio guión que está en YouTube, eso sí lo grabamos todos juntos con otro conjunto. Yo siempre fui cambiando, digamos, de formación y de equipo de trabajo, porque bueno, al ser un proyecto solista uno va trabajando con diferentes músicos y va rotando. Con ese grupo grabamos un hermoso disco, mi segundo disco que se llama Soltarme, porque estoy muy orgullosa. Sí, lo estuve escuchando la semana pasada. Qué bueno. Sí, me lo escuché todo. La verdad que me gusta mucho el disco, yo hace mucho igual no lo escucho. En la realidad, hace como un año no lo debo escuchar, pero cuando vuelvo a tocar los temas, yo en casa, me doy cuenta de que conecto todavía con esas canciones que también las escribí hace mucho tiempo, pero que bueno, que hoy me reflejan todavía y que a veces me conmueven, me mueven emociones. Sí, yo te digo la verdad, lo escuché, a ver, yo en mi casa tengo todo rock y la música tranquila que tengo es blues, mucho blues. Cuando digo blues te hablo de B.B. King, Steve Ray Vaughan, bueno, Buddy Guy, todas esas cosas, ¿no? Janis Joplin, bueno, todo el año el pedo. Pero a veces por ahí, sí. Soy fan de Janis también, te voy a mostrar. Claro, bueno, yo el único disco que hay de ella lo tengo en vinilo del año El Cuete. O sea, no es remasterizado ni nada, entonces suena muy, muy de época. Suena re lindo, ¿viste? Bueno, y te decía, yo, está bien, yo ahora voy a mi casa y por ahí estoy escuchando AC/DC, Iron Maiden. Y cuando quiero estar tranquilo para bajar un cambio, escucho Pink Floyd, ¿viste? Me voy para ese lado. O blues. Y el otro día Había tenido un día que estaba recaliente, bueno, no importa, no voy a contar. Y justo te tenía que hacer la nota a vos, entonces dije, pará, voy a escuchar el disco de esta piba que es tranquilo para lo que escucho yo, comparado con lo que yo escucho. Entonces ahí me lo escuché todo. Ahí, así fue que lo escuché. O sea, lo agarré con el celular, lo conecté. Yo tengo equipo viejo, o sea, todo armado con módulos, con bandeja de disco, todo. Entonces lo conecté ahí y lo escuché por el equipo. Y sonaba muy bien. Estaba bueno. Muy qué bueno, qué bueno. No, no, en serio, muy buen disco. No es que te estoy alcahueteando porque estás acá. Si no, te digo la verdad. No, por ahí no te lo digo acá para que no escuche nadie, pero en WhatsApp te digo. La verdad no me gustó, che, pero... No, no, no, estuvo bueno, está bueno. Es recomendable. Y aparte, me gustó mucho esa canción que te dije recién, que ahora ya se me fue el nombre. Tengo una memoria de... El sol en punta de pie. Ese es el corte del disco, que bueno, yo se lo dedico un poco a la música, a lo que me pasa a mí con la música. Y que bueno, que está también pensado a partir de cualquier proyecto, digamos, que uno haga con el corazón, cuando uno deja todo, digamos, como toda su verdad en lo que le gusta hacer, yo creo que en algún momento todo vuelve y hay recompensa. Sí, aparte tu voz está buena, tiene como, no sé, a ver, yo no entiendo nada, por ahí te digo una estupidez o... Por ahí me decís que dice este Gil. Pero esa voz así media como rasposa, no sé cómo decirle. Eso fue lo que me gustó en ese tema en particular. Igual tenés que dejar eso que tenés en la mano. Dejate joder y tirar a la mierda. Si no, dentro de también, tres ¿no? años vas a sacar un disco y vas a aparecer Goyeneche. ¿Cómo? Estoy tratando de tener la voz de Tom Waits. Claro, bueno. Claro, tenés que largar esa porquería. El que está escuchando por radio le digo que está fumando. Bueno, se imaginan, ¿no? Tenés que largar esa porquería. Bueno, yo soy más sano, yo no fumo, no tomo alcohol, no, nada. Las canciones del primer disco, te pregunto del primero porque eras chica. Bueno, te pregunto por los dos. ¿Todas las canciones las escribís vos? ¿Las componés vos? Sí, yo escribo, bueno, la letra o la música. Después, bueno, con las distintas formaciones hemos armado arreglos diferentes, probado cosas, ¿no? Porque, bueno, uno se junta con otro que toca otro instrumento, vas agregando, sumando cosas. He tenido un momento, una formación en la que éramos un piano, un cello y dos coros. Esa formación estuvo buenísima, sí. Porque la verdad que yo aprendí mucho a... armar mis propios coros y encontrarle como la sonoridad a lo que uno a veces tiene en la cabeza como maqueta y que tiene ganas de que salga de una forma, pero bueno, llevarlo a cabo, ¿no? Lleva todo un trabajo, un proceso, sobre todo con las personas que tienen que cantar lo que les marcas y que con la intención y la forma que uno quiere que se logre. Entonces, bueno, la verdad que con esa formación además me divertí mucho. Y aprendí un montón también, así que para mí eso también fue una linda etapa de mi música, en donde armé justamente todos los coros del segundo disco, que después lo terminé grabando yo. Y fue súper lindo encontrarse con las canciones, como con ese color, ¿no? De voces que por ahí en mi primer disco no está, porque no tenía esa formación. Claro. Yo creo que un poco a veces uno hace a partir de las herramientas que tiene. Sí, ¿viste? Sí. Obvio que a mí se me ocurre hacer un videoclip que explote un auto y que, bueno, pero hay que ver también cuánto presupuesto tiene uno, claro. Qué puede hacer y encontrar la mejor forma de hacer lo que uno quiere mostrar desde el arte, con los recursos que uno cuenta y lograr, digamos, el mejor resultado posible con esos recursos. Es urgente. al atardecer, no despierto, no despierto. Me hago la dormida para saber si es cierto lo incierto. Pero las letras sí, las escribís todas. Todas las escribiste vos. Y sí, incluso son autorreferenciales, o sea que son todas historias de cosas que me han sucedido de verdad. Te iba a preguntar eso. Cuando escribís, escribís con... ¿En qué te inspiras? ¿Escribís en cosas que te han pasado en la vida o te pasan? Digo porque, qué sé yo, ponele... Hay músicos que tienen canciones, sacan un disco. Por ahí tienen 4 canciones de amor. Y las 4 canciones de amor, es difícil que sean las 4 sobre su vida, pará. Por ahí la inventan. Por ahí inventan la historia de un tipo. Para la misma persona. Yo te digo, yo a uno le escribo un disco, pero. Después, bueno, no, a veces sí escribe sobre cosas ficcionales, qué sé yo. Hay gente claro. Que puede combinar a partir de cosas como de ver una película o de escuchar un ruido. O de. No, a mí no me pasa eso. Yo escribo, puedo escribir desde mis entrañas de algo que de verdad sentí o me pasó o me llevó una reflexión y bueno, las canciones que son tristes porque bueno, en ese momento me sentí así. La verdad es que compongo muchísimo más triste que feliz. Yo canciones muy arriba no tengo, quizá no porque no haya tenido esos momentos en mi vida, sino porque escribo más cuando estoy en mi introspección y, claro. Y además está comprobado que el cerebro está más creativo, o sea, activa más la parte de la creatividad cuando uno está triste. una cuestión química. Sí. Pero bueno, después está Diego Torres, que le está feliz y te hace 5 discos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cada uno le pega como le pega. A mí, creo que para mí mis canciones son como un diario íntimo en donde yo puedo volver a escucharme, mensaje en el tiempo para mí, de cosas que a veces he repetido, y por eso se resignifican, porque si vos escuchás un tema que te va resignificando con otras historias, significa que digamos que está bien pensado desde las emociones, no desde la historia, porque si no, no te conmovería a vos, que ni me conocés ni sabés de qué se trata. Claro. A vos te conmueve porque vos te lleva a una historia de tu vida particular, una frase que te conecta a vos con algo que te pasó a vos, y eso es lo bello del arte. Claro, es como una biografía tuya, tu música. Un poco sí, si tendría que agarrar a un psicólogo y... Ahora, no, quiero ver el día que escribas una canción enojada. A ver qué sale. Sí, bueno, escribí un par enojadas. En mi segundo disco, el tema que se llama Calles, es el tema número 11, si no me equivoco. Calles, lo escribí para la gente en situación de calle, y un poco es a partir del enojo. De enojarme incluso conmigo, en algún punto de naturalizar, todos lo hacemos, naturalizamos que vamos por la calle caminando y hay gente que está pidiendo plata para comer y naturalizamos eso y seguimos caminando porque no podemos parar a darle de comer a todo el mundo, lo entiendo, como hispanos, pero tampoco hacemos nada al respecto. Claro, sí, lo usamos, lo tratamos como una cosa normal. Es como, bueno, seguimos en el auto y te lava el parabrisas a uno, te lava el parabrisas a otro y así, o sea, y lo naturalizamos porque es parte de, hoy, lamentablemente, de nuestra sociedad. Y un poco Calles habla de eso, de una reflexión que tuve de que nunca había visto a una persona en situación de calle llorando. Sí. Y por eso la canción dice, ¿a dónde va a llorar el sol? No lo hemos visto pasar. Uh-huh. O sea, y un poco habla desde el enojo cuando dice, hey, ¿no ves que estoy? O sea, igual lo grita, ¿no? Dice, hey, ¿no ves que estoy? Que soy igual. Desde adentro no entendés que hay necesidad de mantenernos vivos acá afuera. Sí, se entiende. Hablando de la situación de calle y que todos los días tiene que sobrevivir juntando monedas para ver qué morfa hoy y cómo se va a cubrir si llueve, si hay sol. Sí, en realidad con todas las cosas que pasan y en el, no solo en Argentina, con Argentina solo te hace 20 discos, con el mundo te hace, no sé, una discografía entera, pero sí, pasa bueno, de todo. Despierta, yo te digo, a mí me ha pasado que como compositora me he planteado en algún momento, ¿por qué no escribo socialmente? ¿Por qué no escribo algo? No me pasaba, sinceramente no era algo que me estaba llegando, me llegó en otro momento de mi vida, por otras circunstancias, y bueno, y ahí es donde surgió escribir ese tema, que es creo que el único, así que corta un poco el disco y que habla de algo social. Necesidad. saca afuera. ¿A dónde va a llorar el sol? No lo hemos visto pasar. Veo tus ojos y tu dolor. No sé cómo arrancártelo. Hey, ¿no ves que estoy? Que soy igual. Desde adentro no entiendes que hay. Acá afuera siento casa y un rincón en el que escuches mi voz. Ya no me calles, no tienes perdón. Y si existe Dios, y si existe Dios. ¿Nunca te pasó que por ahí estás mirando el noticiero, si es que mirás el noticiero, o mirás la tele y ves un caso que te conmueve o algo y cazás la lapicera y empezás a escribir? ¿Eso nunca te pasó? No miro la televisión porque no tengo, pero sí trato de estar un poco en la realidad. Bueno, haces bien. Y estoy al tanto, digamos, de un montón de cosas de la actualidad, ¿no? Que están en la boca de todos. Nunca escribí sobre algo así tan fuerte, pero trato de ser activa en el sentido de, bueno, de colaborar desde mi arte. Creo que lo hago con todos los eventos a beneficio que hago. Estoy en muchas causas de benéfica también, de, por ejemplo, los niños que tienen AME. Hay una causa solidaria que se llama Todos con Bauti. Que, sí, la conozco. Todos los niños que tienen AME. Bueno, Bauti es un bebé acá en la Ciudad de La Plata, que ya tiene 2 años y que ya accedió a Zolgensma, que es el medicamento más caro del mundo, sale de 2 millones de dólares. Bueno, ahora el Estado se va a hacer cargo de todos los niños que tienen AME, va a exigir que puedan acceder a este medicamento a partir de esta campaña que hicieron un montón de papás que se encuentran con sus hijos que tienen esta enfermedad, que tienen que luchar como papás. Que bueno, que nosotros como artistas, como músicos, como lo que sea que hagamos, en este caso vos desde tu lugar con tu micrófono en la radio, poder hacer algo, digamos, como ciudadanos, a mí ya me parece que eso es un montón. Sí, un pequeño granito de arena que cada uno, no solamente participando de una causa solidaria, o sea, o colaborando, sino, bueno, como desde el arte, ¿no? Esto que decíamos, escribir una canción sobre eso, o hacer una reflexión sobre eso, más cuando son gente masiva, digamos, que tiene poder sobre la sociedad, como músicos, ¿no?, ya reconocidos, o que tienen muchos seguidores, bueno, estaría bueno que estén más empapados, digamos, de lo que está pasando y que podamos colaborar también, digamos, como artistas. Sí, sí, sí. Realmente el arte, como tiene que funcionar. Sí, sí, aunque sea con poquito, se ayuda, todo sirve. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Ahora estás escribiendo algo? ¿O ahora estás en, como se dice, modo vacaciones? Bueno, modo vacaciones, la realidad es que no puedo entrar nunca porque yo al vivir de manera independiente, no. Está difícil, viste, tener ahorros, como para poder decir, bueno, paro. Decímelo a mí. Pero bueno, hoy como músico, digamos, sigo dando clases a los alumnos que vienen en verano, muchos vienen en verano. Sigo trabajando con algunos, trabajando virtual, es decir, estoy grabando coros y participaciones de discos de otras bandas que, bueno, lo hago todo de forma virtual, lo grabo todo en casa. Y, bueno, laburo con eso, estoy haciendo un par de shows. Con mi proyecto sí paré un poquito porque en diciembre presenté mi nuevo tríptico, que son tres canciones nuevas. Sí. Que se llama Estrellas. Entonces, bueno, después de mis dos discos, haber sacado un tríptico en diciembre, hicimos un teatro acá en la Ciudad de la Plata el 2 de diciembre. Ah, te iba a preguntar por esa fecha, justo. Después estuve en un par de otros lugares participando y haciendo otras cosas, pero, digamos, una fecha mía, de nuevo, seguramente la vaya a realizar en marzo, abril, porque tengo ganas de hacer un teatro yo sola, con mi piano y con mi guitarra, algo más chiquito, más íntimo, pero donde estén todas mis canciones y donde por ahí haya una pantalla con la letra para que la gente pueda cantar. Y bueno, hacer algo más interactivo, más chiquito y interactivo. Tenés que venir acá al Teatro Ensenada para... así te vemos. Y dale, algún día, ¿por qué no volver al Teatro? Pero lo del Teatro del Senado, ¿había sido virtual o estuviste acá vos? Lo del Cine Teatro Municipal de Ensenada, yo salí virtualmente, hice un streaming. Ah, me parecía. Y está en internet, lo pueden encontrar en YouTube, si ponen Lucía Giles, Cine Teatro de Ensenada. Está todo el material que se grabó ahí, que es mi segundo disco, y un poco de temas nuevos también. Hay temas que no pertenecen a los discos que están ahí, en ese disco. Y... después hicimos un show en vivo, sí, con gente, pero de mis alumnos, como te contaba hoy, que es donde juntamos leche para Pantalón Cortito, que es una ONG de San Carlos. Y bueno, la entrada era una leche a modo de colaboración con estos niños, que son como 300, que desayunan y meriendan en este comedor. Claro, con tu show no estuviste acá. No, con mi show nunca estuve en Ensenada, no. Tendrías que venir, ¿eh? Hay que ver cuánto público tenemos en Ensenada y... Claro, bueno, eso sí. Bueno, pero también vienen de La Plata. Sí, pero viste que la gente de La Plata le cuesta mover, ¿viste? Sí. He tenido muchas experiencias con la gente de La Plata. La gente de La Plata lo que tiene, no sé si de malo, llamale como quiera, es que vos le decís, me ha pasado, pero desde que soy chico, desde adolescente, que me preguntaban por ahí una persona de La Plata cualquiera, pero me pasó con miles, me decían, ¿de dónde sos? De Ensenada. Qué lejos. Pero la puta madre, digo, ¿cómo lejos? Si yo en la moto llegaba en 4 minutos al centro, a 7:50, desde mi casa. O sea, si... Claro, sí, bueno, las distancias son relativas, es como el arte, ¿viste? Cada uno lo piensa de forma diferente. Pero bueno, la realidad es que uno siempre intenta hacer pequeñas producciones que las pueda sostener, bancar y que la gente, digamos, le quede un lindo espectáculo. Siempre yo intento, en mis puestas de escena, tratar de siempre crecer desde el lugar de la escenografía, las luces. Sí, más vale. que, bueno, los músicos que uno va incorporando, digamos, todo eso es un costo, cambiar las cuerdas, comprarse un pedal nuevo si se rompió. Entonces, bueno, uno siempre trata como de encontrarle la vuelta para hacer siempre cosas nuevas, novedosas y que lleguen al público. Bueno, Lucía, para ir cerrando, ¿querés dar tus redes, decirle a la gente dónde te puede seguir, dónde te puede escuchar, dónde puede escuchar tu música? Dale. Bueno, me pueden encontrar como Lucía Giles. Si lo ponen en Google va a salir todo lo que hago. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, Lucía Giles de la misma forma. En YouTube, que si me siguen también me ayudan como suscriptores, porque todos los músicos independientes necesitamos de los likes y de los suscriptores para poder comercializar nuestro canal y poder vender nuestras producciones. Así que bueno, ahí pueden encontrar todo mi material. En YouTube tengo un montón de material en vivo subido de streaming que hicimos 360, que la gente puede interactuar con su dispositivo, desde el celular o con su computadora. Y después, bueno, hay un montón de videos y mi único videoclip es en Estribillos, este que tiene la participación de Lula Bertoldi y de Lucas Sativa. Sí. Y bueno, ahí está todo mi material, así que después, bueno, si me escucharon y tienen ganas de escribirme a ver qué les pareció, me encuentran así por las redes. Y para, y el que quiera tomar clases, te escribe por Instagram, ¿por dónde te escribe? También, sí, sí, me escriben por las redes, yo ahí siempre contesto todo, estoy bastante al día con todas las contestaciones porque lo hago todo yo, así que me escriben por ahí y si quieren tomar clases acá en la Ciudad de La Plata, ¿por qué no? Bueno, muy bien. Toda la... Ya está vendido todo, creo. Me parece. Bueno, Lucía, te quiero agradecer. Fue un gusto, un gusto conocerte. Después, más adelante, seguramente haremos otra nota cuando tengas algún tema otro nuevo, todo, me lo pasás y sabés que lo pasamos por el programa, no hay ningún problema. Dale, cómo no. Bueno, muchas gracias, Darío. Gracias por el espacio y por difundir las bandas independientes. Bueno, espero verte algún día en vivo. Ojalá. Dale, claro que sí. Dale, nos estamos viendo. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Baby, I'm a woman. Baby, I'm a lonely Bueno, y llegamos al final. Espero que hayan disfrutado de la charla con estas dos grandes artistas como son Leila Goy y Lucía Giles. Y mírenla si quieren en el canal de YouTube, en Alto Voltaje LP. Ahí también la vamos a subir. Este programa después, como dije anteriormente en el primer bloque, se va a subir a cadornarock.com/altovoltaje. Ahí están todos los programas nuestros. Nos vamos a ir con un tema de Lucía Giles. Y nos vemos la próxima semana en un próximo especial, que vamos a tener una entrevista y un programa especial con Emiliano Obregón, guitarrista de la banda Lorien. Y vamos a tener un especial todo de Lorien, que es una gran banda de metal de acá de Argentina. Así que nos vemos la semana que viene en el próximo especial. Mi nombre es Darío Bardín y los veo la semana que viene. Chau. And what good would it be?